Aquí comienza Kumé Monguem. La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Mis rasgos cuentan historias, historias cuentan mis rasgos, de barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado. Camino que he recorrido desde las alas del cóndor, montañas me cobijaron, alto brazos hacia el cosmos. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido, siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Mari Mari Pulangem, Kusaukadno, Bugupa, Bugupatsu. Desde aquí, desde la Calbush Hotel, Villeliza Guariameu, Mapuche, Gununakuna, Tehuelche, Inche Victorina, la Lonco de la Calbush Hotel, desde nuestro sentir, desde nuestro Calbú Nehuen, nuestro azul energía. Los saludamos a todos ustedes allí. Y deseamos para todos que en el ingreso del Huechipantu, que es ahora a partir del 20, todos puedan recibir la energía del nuevo Antú, solsticio de invierno, que puedan limpiar todos sus nehuenes, sus deudas espirituales, sus deudas de pensares, sus deudas materiales, liberen. Energicen en positivo, agradezcan todo lo que nos brinda la Madre Tierra y los que estamos vivos hoy y sanos y podemos hacer algo, seamos sumamente agradecidos y recién ahí pidamos por la salud de la Tierra, por la salud del mundo y del buen pensamiento de los seres humanos y una nueva humanidad resurja. Felei, Yahai. Felei, Felei, comunidad de Punta Indio, buen día. Ahí está sonando el calfucutral y emocionada con las palabras de la Lonco Victorina. Bueno, porque nos estamos adentrando en el Huitzilopochtli, en recibir al nuevo sol, y entonces este programa vamos a llevarlo como por ese carril, ¿no? De ir comenzando a recibirlo, a ir agradeciendo, preparándonos para recibirlo. Y por eso quise comenzar con esa vocecita que es tan importante para mí, que también hay mucha gente acá que sé que la quiere escuchar porque les resuena. Entonces, ahí estamos brindándola, ¿no? Su compañía, su habitar desde la voz en este lugar. Así que, Chaltumay Victorina, que debes estar escuchando del otro lado, gracias, Victorina, por tus palabras y que así sea, Feley. Vamos a continuar ahora, ya que nos estamos preparando para este momento tan, tan sagrado que nos brinda la naturaleza, con su nuevo amanecer, con un hermoso regalo recibido por parte de Julia Echenique, a quien quiero muchísimo, y que a partir del programa del 29 de mayo de 2020 de Kumemongem, le surgieron unas palabras para compartir y me pareció hermoso, ya que estamos recibiendo, ¿no?, al nuevo sol, iniciarlo con un regalo. Y este para mí es un gran regalo, es un gran regalo para el programa, para quienes hacemos Kumemongem y también para compartirlo, ¿no? Es un regalo para todos. Así que vamos a escuchar estas palabras que escribió nuestra amiga Julia Echenique, de aquí de Punta Indio. Y dicen así: estas palabras son para agradecer el programa del día de hoy, 29 de mayo de 2020, conducido por Lorena Arroyo, que se emite los viernes de 11 a 12 por la radio comunitaria de Punta del Indio, 100.3 FM, puso. Los programas los estamos recibiendo con mucha frescura, espontaneidad y alegría, sentimientos imprescindibles en los momentos de ciencia ficción en que estamos sumergidos. Quiero felicitar a Edna Rodríguez, genia total, a la que admiro por su bella voz y por su amor a la huerta. La escuchás y ya querés trabajar la tierra, semillar, hacer el compost, etc. Con respecto a su voz, la conocí por un disco que me pasó mi hijo Ariel, donde ella graba junto a Lucas. Muchos saludos para él también. Y me encantó escuchar sus temas y la presentación del CD que se podía ver en la computadora. Todo lo dicho arriba fue para hablar un poquito sobre mi gran afecto por Edna. He pensado formar un club de admiradores de Edna. Estás escuchando, Edna Rodríguez, ¿no? Y yo como primera fanática. Hablaré ahora sobre el programa. Me pareció muy interesante la nota de Chile sobre la medicina alópata y la de los pueblos indígenas. Me gustó mucho las preguntas de sanar cantando que le hizo Lorena a Edna. ¿Por qué cantás y para qué cantás? Y yo me las hice a mí misma. De mujer grande y atrevida, participé hace años de un conjunto de música popular que después nos sumábamos a un coro que dirigía el hermano de una amiga mía. Una amiga mía uruguaya, dice, que ya me imagino quién es. Es cierto, tenía partes lúdicas, yo me divertí mucho. Pero para el coro nosotros formando parte del resto, o sea, cada voz se reunía con su registro y cantábamos cuando nos correspondía porque todos hacíamos una versión total de los temas. Lo que más me interesó es que al cantar todos juntos, nuestras individualidades se perdían. Éramos voces juntas para interpretar temas populares. Y la mayor parte conocida por nuestro auditorio y lo más lindo cuando se unían juntando sus voces. Esto también me pasó con teatro, si soy tan atrevida que también incursioné en teatro. ¿Por qué me salen estas reflexiones? Y gracias al hermoso programa de mi querida amiga Lorena. Porque considero que el tiempo que vamos llevando nos requiere estar unidos, unides, para cuidarnos, contenernos y pensar en qué importante es y comenzar a cuidar la vida desde la ecología, con la observación de que lo que necesitamos lo tenemos en nuestra Pachamama. Todo. Muchas gracias, Julia. Bueno, muchas gracias, Julia. Hermosísimo el regalo. Muy emocionada por este regalo. Y supongo que Edna Rodríguez estará ahí muy emocionada, pero aquí tanto Edna como Leo, seguramente Aldana, Naoko, Nati, Agustina, bueno, todos los que hacemos Kumemongem estamos con el corazón agradecido y enorme. Vamos a continuar ahora, si nos seguimos adentrando entonces, siempre con el fueguito de fondo, que nos contiene, que nos abriga. Espero estén tomándose un matecito, pensando en qué van a preparar de rico, con lo que haya, con lo que haya. Vamos a escuchar entonces un audio sobre los cuatro elementos sagrados mapuche. Este audio es del ciclo Descubriendo la Argentina Insólita, de Producciones Kuntur. A la gente de la tierra no le falta razones para creer que el viento es el creador de la música. En las tierras patagónicas, el viento sopla su flauta en los pajonales, se vuelve trompeta en remolinos, redobla como timbal entre las piedras y el agua, y es manso violín en los cañadones largos y protegidos. Y cuando nada existía, el viento ya estaba creando nuevos sonidos para su canto sagrado. En lengua mapuche no existe una palabra para designar a la música, y no hace falta. Los instrumentos que ellos crearon la definen sin necesidad de más palabras. La trutruca está confeccionada con caña coligüe de unos 2.5 metros de largo. Como corneta se usa un cuerno de buey que se inserta en la caña. Durante el guillatún, que es una ceremonia ritual, se la humedece con mudai o chicha y debe ser soplada lo más fuerte posible para que su sonido llegue a Dios y lo despierte. La guada es otro de los instrumentos típicos y consiste en una sonaja hecha con calabaza. El ñolquín, que es un hermano menor de la trutruca. El trompe, con su diminuto cuerpo de hierro. O las cascagüillas, que ahora se fabrican en metal, pero antiguamente estaban hechas en arcilla y sonantes pezuñas de huemul, integran también la gran orquesta sagrada o pillantún. El culcul está hecho con asta de buey. Lo usa el lonco o jefe para convocar a una reunión. Tiene un sonido de gran alcance y es contestado por otro culcul a la distancia, y de esta manera todas las comunidades son llamadas a una ceremonia o a una reunión importante. Y mientras el culcul con su sonido profundo une bosques y valles, una y otra vez, huenucó, o agua caída del cielo, bautiza y alimenta las tierras del sur y sus criaturas. Convertida en vapor de las cascadas, también cura. Es el melicón lahuén, o remedio de las cuatro aguas, que significa cascada del agua sanadora. Y entre las aguas curativas, los mapuche también veneraron las termas con surgentes sulfurosas y fumarolas. Pero antes de sumergirse en ellas, los bañistas debían pedir permiso y ofrendar a Arun Ko, el espíritu dueño de las aguas termales. La ofrenda consistía en lanas de ponchos o matras que había que arrojar en el agua. Si se hundía, significaba que Arun Ko iba a conceder la curación. Pero si flotaba, era mejor no insistir. Las aguas de fuego, como ellos las llamaban, provenían del sagrado Pillán, el dios de los volcanes. El que vive arriba de las montañas podía desatar toda su furia arrojando lluvias de lava hirviendo sobre la tierra o desatando terribles tormentas con rayos que quemaban y destruían el corazón de la vida. Por eso el pueblo lo venera y respeta, para que no se enoje y traiga el fuego que devora. Los mapuche también honran, en silencio, a los fuegos fríos de las estrellas, porque creen que allí viven los espíritus de sus antepasados, las almas de los que se fueron, y desde arriba contemplan a sus parientes. También sacralizaron a los cherufes, que son los fuegos celestes de los aerolitos que caen en la tierra y que misteriosamente se vuelven piedras coloradas y ya nunca más arden. Ellos se preguntan, ¿qué habrá pasado con su fuego? ¿Estará dormido? ¿O se habrá ido como el alma de sus muertos al más allá? El fuego se transformó también en herramienta para darle forma a otro regalo de la tierra: los metales preciosos. La platería es una de las manifestaciones culturales que mejor representan a la nación mapuche. En sus joyas y planchas de plata está representada la fertilidad, los mitos, las tradiciones y el mundo simbólico de este pueblo profundamente espiritual. El valor mágico de las piezas es muy poderoso para las mujeres mapuche, que cuando se visten con ellas asumen una dignidad que se expresa en su rostro y en su porte. Se sienten protegidas contra el acecho de los espíritus del mal. Desde la llegada de los españoles hasta la llamada conquista del desierto, los pueblos aborígenes, y en especial los mapuche, fueron despojados de sus tierras y exterminados por las supuestas gestas civilizadoras. Las heridas no se cierran con el tiempo, y la difícil y tirante relación entre las comunidades nativas y los blancos dura hasta hoy. No obstante, en la provincia de Río Negro se ha creado el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, que es un organismo de gestión entre el gobierno y las comunidades de la provincia. Tienen 3 representantes aborígenes y 2 gubernamentales. Además, desde hace varios años, funciona el Parlamento Mapuche dentro del territorio provincial. Nos reunimos en Parlamento una vez al año o cuando la circunstancia lo demande así, digamos, para debatir nuestros problemas y buscar anuar criterio para resolver conflictos de tierra, externos, problemas de nuestro pueblo. El Parlamento en este caso, bueno, la función es toda, digamos, desde tierras, sociales, culturales, todos esos nos juntamos en Parlamento para aunar criterios, como decía, y seguir reivindicando nuestra identidad. Nuestra identidad pasa por todo eso, ¿no? Por la educación, por la cultura, por nuestro territorio. Convivimos con el pueblo argentino y el pueblo chileno del otro lado, pero digamos que en esto centramos también nuestra proyección, en la convivencia de los pueblos y el respeto entre los pueblos, pero a la vez también estamos exigiendo al Estado, a los Estados, el respeto ese que quizás sí tenemos con los pueblos, digamos, pero no con ese Estado, porque el Estado, digamos, sigue avasallando, siguen habiendo muchos conflictos de tierra y no solamente nos está molestando a los mapuches, sino a la sociedad no mapuche en general. Como buenos guerreros, ellos todavía están resistiendo, reivindicando sus derechos, protegiendo sus costumbres, preservando su idioma y su cultura. Cada 23 de junio sucede un fenómeno natural en el hemisferio sur. Es la noche más larga, y el 24 es cuando el sol vuelve a la tierra después del solsticio de invierno, dando comienzo al Año Nuevo Mapuche. En esta fecha se renuevan las fuerzas y poderes de las plantas, y renace también el pensamiento y sabiduría del pueblo mapuche, que al igual que el viento, el fuego, el agua y la tierra, si los respetamos, nunca van a desaparecer. Entonces, los hermanos mapuche contaban, cada 23 de junio sucede un fenómeno natural en el hemisferio sur. Es la noche más larga y el 24 es vuelve el sol a la tierra después del solsticio de invierno. Es cuando vuelve el sol a la tierra después del solsticio de invierno, dando comienzo al año nuevo mapuche. En esta fecha se renuevan las fuerzas y poderes de las plantas y renace también el pensamiento y sabiduría del pueblo mapuche, que al igual que el viento, el fuego, el agua y la tierra, si los respetamos, nunca van a desaparecer. Más allá de que podamos pensar que es cierto que los ciclos de la naturaleza en el universo puedan generar el Big Crunch, Big Bang, etc., es una forma de hablar desde la cosmovisión, ¿no es cierto? Nunca van a desaparecer, porque en la mente del cosmos, si nosotros cuidamos, siempre van a estar. Y voy a comentar algo sobre lo que hablaron de la platería, ¿no? De la platería mapuche. En realidad la platería llegó con la colonización. Antes de que llegara la plata, los mapuche utilizaban tejidos, tanto para el charigüe como para el charilonco, utilizaban o cerámica, pero bueno, llegó la plata. Cuando llegó la plata, diferente a utilizarla como ambicionar más o menos, a tomarla como un... como esto, ¿no? Ahora la utilizamos dándole valores que pueden ser siderales, etc. A este metal precioso se lo tomó como un regalo de la naturaleza, muy hermoso, y lo asociaron automáticamente con las lágrimas de la luna. Ellos tienen una leyenda sobre un encuentro entre el sol y la luna, y en un momento... hablan de una separación y luego un encuentro. Bueno, entonces se lo tomó como las lágrimas de la luna a la plata. Y entonces les voy a leer algo que dice así. Cuando la luna lloró. Fue justamente una mujer mapuche la que logró subir a las montañas más altas, consolar a la luna y enjugar su llanto. En agradecimiento, la luna le regaló sus lágrimas. Y al derramarla sobre la mujer, se transformaron en plata. Desde entonces, la mujer mapuche viste elegantemente de negro por el color de la noche, donde habita la luna, y con las lágrimas de plata se adorna y embellece. Y así es como el pueblo explica el transcurso de los días y las noches, la aparición de los ríos, lagunas y mares, y el nacimiento de la platería como elemento emblemático de su cultura. Paralelamente, el destino de la mujer quedó ligado íntimamente y para siempre a la luna, con el conocimiento de que era ese satélite natural, quien regía los tiempos de la siembra, la cosecha, las lluvias y mareas, los ciclos menstruales y también las apariciones. Vamos ahora a continuar con una canción, con una canción que es un canto que le hace una mamá a su niño y está interpretada por Beatriz Pichimalén, a quien admiro muchísimo. Ngamaita penyeng mai, ngamaita penyeng mai, kepangeng romai, kepangeng romai, ngamaita penyeng mai. Ngamaita penyeng mai, ngamaita penyeng mai, kepangeng romai, kepangeng romai, cha penyeng mai. Mutungi gurumai, chap tapinyen mai, amutungi gurumai, kapaita gurumai, mautungi gurumai, mautungi pinyen mai, chap tapinyen mai, chap tapinyen mai, chap tapinyen mai. Hermoso lo que nos deja Beatriz Pichimalén. Pero no nos vamos a dormir, porque vamos a seguir adentrándonos en el Huitzilopochtli. Y para ello vamos a escuchar ahora un audio donde en un momento, digamos que toma la palabra el huerquén de la comunidad. Les voy a decir qué significa huerquén. Huerquén en mapuzungún significa mensajero. También está escrito, yo lo estaba leyendo, escrito con W, huerquén, huerquén o huerque dice. Y también se puede escribir con H, H-U. Es una autoridad tradicional del pueblo mapuche. Cumple funciones de consejero del mundo o del lonco y suele ser portavoz de su comunidad. En otros tiempos debían memorizar largos mensajes para comunicarlos con fidelidad a otros loncos. Entonces voy a comentar también lo que dice sobre el lonco. Lonco. Lonco quiere decir cabeza, es como es la parte del cuerpo humano que es la cabeza, nuestra cabeza, ¿no? Pero también se denomina a un líder que dirige a un grupo de personas, jefe de una comunidad mapuche. El cargo tiene aspectos religiosos y administrativos. Entonces, vamos a escuchar el audio sobre el Huichipantu. Esta celebración es central en la vida cultural mapuche porque el 24 de junio se ha establecido como el día que se celebra el Huichipantu, el regreso del sol, significa, pero es, el concepto es que la naturaleza en todo el proceso de su vida, en esta altura del año es cuando comienza a renacer, comienza a rebrotar, comienza a aparecer las humedades que necesita el suelo para poder volver a germinar. Ya pasaron las lluvias, estamos en plena lluvia, en plena nieve, y la tierra va creando las condiciones para volver a renacer. Junto con eso, el pueblo mapuche también entiende que tiene que contagiarse de toda esa energía y nos proponemos desde esta fecha comenzar un proceso de renovación. Nosotros pedimos justamente, es un pacto, es una relación profunda con la naturaleza, es el compromiso que establecemos con la naturaleza para defendernos mutuamente, porque dependemos, nosotros somos parte de la naturaleza, no pretendemos ser dueños ni ser los titulares. Entonces, nuestro bienestar depende del bienestar de las vidas y de las vidas naturales. Por lo tanto, obviamente hoy estamos preocupados porque la naturaleza está muy agredida, está muy quebrada, está muy invadida, y junto con eso sentimos que la cultura mapuche también se debilita y se quiebra. Por eso entendemos que es un compromiso mutuo de protegernos, de resguardarnos, y ese compromiso se establece en esta fecha precisa, porque es cuando comienza nuevamente un nuevo ciclo de la vida natural. Esta celebración se practica desde hace miles de años, ¿no? Nosotros lo hemos retomado hace 3 décadas, pero siempre a nivel interno. Y hubo un debate muy interesante a nivel del pueblo mapuche para que esta actividad se abriera a la sociedad no mapuche. Porque entendemos de que no se puede reconocer una cultura que no se conoce, ¿no es cierto? Nosotros partimos del principio de que queremos que nos conozcan para que nos reconozcan. Y para eso necesitamos el compromiso de la sociedad neuquina. Por eso es que ponemos mucho énfasis en invitar a la sociedad neuquina que comparta esta actividad, que entienda la lógica que utiliza el pueblo mapuche cuando defiende el territorio, cuando defiende toda la vida que tienen en su comunidad, y a la vez que pueda comprender que Neuquén es una provincia con diversidad cultural, que no es la provincia homogénea de una sola cultura, un solo idioma, una sola cosmovisión, sino que acá convive también con el pueblo mapuche y que nos apoye, que colabore con nosotros en esa lucha. Desde el año 2012 se ha establecido que el 23 y 24 de junio es día no laborable para la población mapuche, como un gesto del poder legislativo para que la población mapuche pueda tener libertad para poder celebrar su fiesta. La intención nuestra era que fuera declarado feriado provincial, porque esta manifestación de la naturaleza que en este preciso momento comienza a rebrotar y comienza nuevamente a germinar vida, es un mensaje que le da a todo lo que poblamos esta tierra, no solo al pueblo mapuche. El pueblo mapuche lo toma y lo denomina Huichipantu, pero es el año que renace para toda la población de este hemisferio. Por lo tanto, todos tendríamos derecho a celebrarlo. Pero hoy la sociedad neuquina está en otra actividad, está en otro ámbito, considera que esto es una fiesta de los mapuches nada más, y eso es parte de la injusticia que nosotros queremos revertir con el tiempo. Queremos que el 24 de junio sea considerado feriado provincial para que toda la población pueda rendirle tributo a la naturaleza porque comienza nuevamente a germinar. Después vino la larga noche en que estamos, Liliana Ailef. la esperanza de mi pueblo que en otro ciclo florece. Pablo Coliqueo. El tenue resplandor de las sombras de Mora, la partida del sol, Lucho Carranza. La nueva salida del sol ilumina el camino de los perdidos, Bernardo Colipán. Allá muy lejos del sol, Fran Lanfré. Ñuque, David Arancibia. No estamos soles, Kizulelain, Anaí Mariluán. Se alargan las noches hasta el 21. Martín Raninqueo. Háganse las flores y los frutos. Roxana Rupalay, Rupailat. La vida es una nube azul. Eliana Leguailaf. Que el Mapu pueda entender los clamores. Adrián Moyano. Debo viajar a Willimapu, cruzar la peste antes del Chipantu. José Vargas. La semilla sueña al árbol que vendrá. Jorge Espíndola. Hay que pedir permiso al dueño de la vertiente para andar por esta sombra. Liliana Ancalao. Cumbe Raquisuam, Cumbe Rupu. Marino Coliqueo. Vuelve el sol, vuelve el mapuche. Javier Milaneo. Cantan Martín Raninqueo, Anaí Mariluán. Mira, María Manzanares. Thank you. Esta coproducción está hecha por Lamien Mapuche y fueron los que fueron nombrados durante toda la canción. No es solo una canción, sino que es un video también. Por eso al final digo, mira María Manzanares. Bueno, muy agradecida yo con los hermanos por recibir este regalo también, ¿no? Estamos siguiendo, haciéndonos regalos por este Huichipantú que se acerca. Así que gracias, Chaltumay. Martín Raninqueo, si estás escuchando con Nati Heringer, tu compañera hermosa que va a participar de las poesías, un abrazo enorme y espero haya sido una linda sorpresa que compartiera aquí en el programa esta hermosa canción. Bueno, voy a decir que estamos en la radio comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3, que si quieren hacer algún comentario, mandar algún saludo, compartir algo, así como lo hizo Julia, por ejemplo, pueden comunicarse tanto a Kumemongem, que es el Facebook del programa, como al número 11-2834-9403. 11-2834-9403. Y seguimos ahora con mucho verde. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos se hace cobija en el llanto del hombre que anda cansado. La vida permanece en todo lo que ha creado, esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz, madre tierra, cosmos, amor. Ay, sí. Todos nuevamente acá en el segmento verde. Voy a empezar entonces con un poquito de información acerca de la ceniza, a raíz de una oyente que me preguntaba si es buena para los suelos, cómo hacer para usarla. Bueno, la ceniza, dado que es producto de la combustión, es muy rica en minerales, ¿sí? Fósforo, potasio, calcio, con lo cual sí, es muy buena para los suelos, pero dependiendo qué suelos. Estos minerales lo que hacen es alcalinizar los suelos, es decir, los suelos que son muy ácidos, cuando les pongo ceniza se vuelven alcalinos, o sea, les bajo ese nivel de acidez que tienen. O sea, la ceniza se usa muchas veces para curar, digamos, entre comillas, esos suelos muy ácidos, para hacer que el pH no sea tan ácido, lo alcalinizamos. Ahora bien, si nosotros tenemos un suelo que no es demasiado ácido, no conviene tirar un montón de ceniza. Entonces, lo ideal sería mezclar la ceniza con el compost, un poco de ceniza con el compost, si es que hacen compost, eso es lo ideal. Si no tienen compost o hacen compost directamente en la huerta, yo por ejemplo hago el compost directamente por el lugar donde se camina, o sea, donde no pongo las plantitas, ahí hago el compost. Entonces ahí tiro paja seca, bosta, ceniza, Y en cuanto a la ceniza, lo que hago es ir alternando los lugares donde la tiro. No tirar siempre en el mismo lugar para no sobrecargar de una misma cosa ese espacio de suelo. Así que eso, ideal, mezclada con el compost un poco. Y si no, ir espolvoreándola en distintos lugares de la huerta, pero siempre ir rotando. Bien, una cosa que no nos aporta la ceniza es el nitrógeno, que hablamos otras veces de lo importante que es. El nitrógeno es importante para los microorganismos que están en la tierra, para que esos microorganismos vivan y puedan transformar la materia muerta, digamos, en materia orgánica, en materia viva, necesitan varias cosas, entre ellas nitrógeno. Entonces acá vienen las leguminosas, que son las que aportaban nitrógeno al suelo. Y siguiendo la línea de las leguminosas, voy a pasar a hablar ahora entonces un poco de la caja de semillas, que se sigue ampliando, seguimos recibiendo aportes de huerteros y huerteras, a los cuales agradecemos un montón. Tenemos varias especies nuevas, de las cuales voy a hablar un poquito, para aquellas personas que quieran sembrar algunas de estas semillas. Bien, empiezo por las nativas. Habíamos hablado de la cesbania, que era leguminosa, y ahora vamos a agregar otra leguminosa más, que ya está en la caja de semillas, que se llama espinillo. El espinillo es un árbol nativo que también es leguminosa, o sea, aporta nitrógeno a los suelos, y las semillas salen en unas vainas, ¿sí? Como en todas las leguminosas. La particularidad de este árbol es que es bastante versátil y rústico, o sea, se adapta prácticamente a cualquier suelo. Da unas flores amarillas con un perfume riquísimo y además es de crecimiento bastante rápido, con lo cual, nada, es como un árbol interesante para comenzar, digamos. No hay que tener tanta paciencia, en poco tiempo ya lo vamos a ver ensancharse, crecer y florecer. Muy bueno para cercos, por ejemplo. Si lo van a plantar para cerco, que sea por lo menos a 2 metros del alambrado, ¿sí? Porque crece, se hace frondoso y si no después va a quedar muy pegado. Bien, entonces, para el espinillo, van a ver que son, las vainas son como una especie de nuez dura. Entonces, para sembrar esto, bueno, rompemos esa nuez con cuidado de no destrozarla para no romper las semillitas que están dentro. Una vez que rompimos la nuez, vamos a ver que dentro hay varias semillitas. Fíjense que no tengan bichitos, porque algunas están juntadas del suelo y pueden tener bichitos. Si tienen bichitos, ya no sirven. Y las que no tengan, se pueden sembrar. Yo recomiendo sembrarlas en macetas primero, para ver cuáles germinan, cuáles no, y aparte para que el arbolito tenga un tiempo ahí de echar raíces, ¿sí? Sería como una especie de almácigo previo de árbol. Bien, eso en cuanto al espinillo. Seguimos ahora con las semillas, pero vamos a pasar nuevamente a las semillas de huerta. Aportes nuevos que tenemos son la caléndula, que la caléndula no se come, pero es una flor muy hermosa y que es resistente a las temperaturas bajas, a las heladas. Está en flor prácticamente todo el año. Así que, bueno, es muy, muy interesante eso. No hay muchas flores que estén todo el año, ¿no? La caléndula sí. Y además es buena para las pestes, para los bichos en la huerta. Así que, bueno, muy recomendada. Pueden ya ir haciendo los almacigos de caléndula. Mostaza morada. Lo que se come de la mostaza morada no es la mostaza, no son las pepitas de mostaza que usamos con el mortero para condimento. La mostaza morada son hojas verde moradas y bueno, justamente lo que se come son estas hojas en ensalada en principio. Son bastante picantes y amarguitas, así que yo diría que por ahí al principio usen de a poquito, vayan viendo según los gustos. Es bastante rústica también. Al principio empezás a sembrarla y después ya se va sembrando sola por todo el parque. Por ahí al principio conviene hacer almácigos para que no queden tan juntitas y después trasplantarlas a distancia, pero después una vez que ya se hizo yuyo va creciendo sola por ahí. Bien, ¿qué más? Puerro, también tenemos semillas de puerro. El puerro se hace con almácigo previo, una vez que, acuérdense que tiene más o menos 10 centímetros, se trasplantan a 10, como mucho 15 centímetros de distancia, pero el puerro se puede poner bastante juntito uno del otro. Es un muy buen reemplazo de la cebolla, por ejemplo. El puerro se cosecha cuando tiene, bueno, depende de la altura, pero también el grosor sería más o menos a partir del dedo gordo, ya se puede empezar a cosechar. Se puede cosechar antes, lo que pasa es que le cortamos el crecimiento, ese puerro puede seguir creciendo. Incluso puede llegar a venirse más grueso que un dedo gordo también. Muy bien, ¿qué más? Hinojo, llegaron semillas de hinojo también. El hinojo, bueno, es una planta que tiene un montón de propiedades beneficiosas para el organismo. Por ahí no es muy común, pero bueno, viene bien, se puede usar en ensaladas, se puede usar hervido también. Y el hinojo también es con almácigo previo. Y se viene una planta bastante grande, así que más o menos a 30 centímetros de distancia para cuando las trasplanten. Otras semillas que han llegado son semillas de cibulet. La cibulet, para quienes no la conozcan, es como una especie de cebolla, pero chiquitita, como cebollín le dicen también algunos. Lo que pasa es que no se come el tubérculo, como la cebolla, sino que se comen las hojitas. La cibulet también es súper rústica, se adapta un montón a los suelos y también aguanta las temperaturas frías, al igual que el puerro, el hinojo y la mostaza morada, que no lo había dicho antes. Todas estas especies son para sembrar ahora, ¿sí? Resisten las temperaturas de invierno, son especies de otoño-invierno. Bueno, entonces la cibulet también, hacemos almácigos previos y después las podemos poner bastante juntitas, porque después es una planta que se hace como una especie de mata, así, se va reproduciendo ella misma y se hace una mata. Para cosecharla, cortamos las hojitas a la base, ¿sí? Y después esas mismas hojitas van a volver a germinar, a crecer. Bien, hasta ahí con la caja semillera. Entonces recuerden, para aquellas personas que quieran dejar semillas, seguir aportando o llevarse las suyas o dejar sobrecitos, pueden hacerlo todos los viernes a las 12 horas ahí en la radio. Traigan el tapaboca, respeten las distancias prudenciales y acuérdense también de esperar 24 horas luego de retiradas las semillas para usarlas, así descartamos toda posibilidad de contagio. Bueno, una cosa más que la voy a decir muy por encima, profundizaremos en los próximos segmentos verdes. Hablamos un poquito en uno de los programas del semillar, lo importante que es semillar. Voy a seguir haciendo énfasis en esto. Si hay personas que ya tienen plantas grandes, no se las coman todas, ¿sí? O sea, cuando vamos sembrando, siempre dejemos por lo menos dos plantas para semillar, ¿sí? Entonces, uy, qué lindas están las acelgas, bueno, voy a hacer una tortilla, una tarta, genial. Pero dos de esas acelgas, déjenlas para semillar. Es muy importante. ¿Y por qué dos? Porque una, si dejo una sola, por ejemplo, un día llueve mucho, se me inunda la huerta, se murió esa planta. Ya está, no tengo semillas. Ahora, si dejo dos, una se inundó, se murió, la otra vive. Bueno, genial. Y si las dos viven, buenísimo. Tengo todavía más semillas. ¿Sí? Entonces, muy importante dejar por lo menos dos plantas para semillar. Bueno, hasta acá por hoy con el segmento verde. Seguiremos profundizando. Acuérdense que cualquier pregunta, comentario, sugerencia pueden dejarla en el Facebook del programa, Kumemongem, lo pueden encontrar en Facebook, y si no, en el Facebook de la radio. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Recién escuchábamos El Cuyuyo y la Tortuga por el dúo Ancar, dúo hermoso, queridísimo, que han venido el año pasado a celebrar con nosotros el cumpleaños de la radio. Así que ya es gente querida acá, gente que vamos a recibir siempre, porque son muy buenas personas y grandes profesionales. Les cuento que El Cuyuyo y la Tortuga es de Truyenque y Peteco Carabajal. Y que dentro de un ratito, en el segmento Sanar Cantando, vamos a estar recibiendo a Anita González, de la integrante de este dúo femenina, y vamos a charlar con ella para que nos ilumine sobre su recorrido y sobre lo que opina, ¿no?, sobre el canto. Y seguimos entonces sobre el Huiñol Chipantu. Sí. Buen día. Noticia de último momento. Esta mañana, a las 10 de la mañana, la bandera del pueblo originario mapuche fue izada en la Universidad Nacional del Comahue, en la capital de Neuquén, como un gesto de soberanía político-cultural con esa nación. Esta actividad se realizó como homenaje al Huiñol Chipantu, Año Nuevo Mapuche, y todos los años la comunidad realiza diferentes actividades para esperar la renovación de la naturaleza. Pedro Caimán, integrante de Kisú Inxin, organización mapuche en la Universidad de Comahue, integrada por estudiantes y docentes mapuches, explicó lo siguiente. Mari Mari Compuché, compañeras y compañeros de Farco, y a toda nuestra audiencia. Todos los años, la nación mapuche recibe el Huiñol Chipantu, Año Nuevo Mapuche. En todo el Hualmapu se realizan diferentes actividades para esperar la renovación de la naturaleza. Hoy, en Neuquén Capital, por primera vez, a las 10 de la mañana, se realizará el izamiento de la Huenufoye, bandera mapuche, en la Universidad Nacional del Comahue, como un gesto de soberanía político-cultural con la nación mapuche. Escuchamos a Pedro Caimán, integrante de Kisú Inxin, organización mapuche en la Universidad del Comahue, integrada por estudiantes y docentes mapuches. Huiñol Chipantu, Huidal Chipantu, Huiñol Chipantu, Parapangao, Huachipantu, distintos nombres que hacen referencia a un conocimiento objetivo que es producto de fenómenos que se producen en la naturaleza y que comportan un conocimiento que nuestro pueblo a través de la historia ha sabido conocer precisamente, interpretar, darle un sentido para la vida colectiva, familiar y personal. En la astronomía a este fenómeno se le conoce como solsticio de invierno y sucede en el hemisferio sur entre los días de que van del 20 al 24 de junio de cada año, cuando las noches se van haciendo cada vez más largas, los días más cortos. Llega un momento en que la noche es la más larga del año y el día el más corto de todos. En ese momento el proceso se invierte y comienzan poco a poco, gradualmente, los días a hacerse más largos y las noches más cortas. Es una de las metáforas con que nuestro pueblo sintetiza este conocimiento. En esta ocasión, frente a las dificultades del presente, que estamos como nación sometidos a un orden de opresión en todos los sentidos de nuestra existencia, que no nos permite desarrollarnos en todo nuestro potencial colectivamente, reivindicamos estos días de soberanía política, territorial, cultural y lingüística, y lo hacemos mediante el izamiento de la bandera nacional mapuche. Es la manera en que en el presente esta generaciones mapuches reivindican su derecho como nación a ser tratada como toda nación existente en el mundo. Otra actividad que hoy se llevará a cabo desde las 16:30 es un panel de reflexión acerca de los límites y posibilidades de una universidad intercultural en Hualmapu. Se transmitirá en vivo por el canal de YouTube de Kisú Inxin. Bueno, cuánto se agradece, ¿no?, que a pesar de toda esta situación sigan sucediendo cosas, sigan visibilizándose dentro de lo que se puede, por el estar en pie del pueblo mapuche, se pueda visibilizar la bandera que representa su cosmovisión con el cultum en el centro. Así que bueno, agradecidos con que esto esté sucediendo y atentos a cómo continúa por la tarde. Bueno, quiero contar que Mabel Zaita está conectada, poniendo comentarios muy lindos hacia el programa. Manda saludos a Edna, nos manda saludos a nosotros y nos dice que somos gente linda. Así que saludos a vos, hermosa Mabel. Gracias por tus comentarios, por estar ahí acompañando. Bien, vamos a ver si ahora nos vamos al ámbito de la poesía. Música. Mundo Literario. Palabras del viento. Hola Lore, hola oyentes. Vuelvo con el tema del trabajo. ¿Cómo la poesía puede ayudar a trabajar? Traigo dos poesías. La primera, sobre la ilusión de un trabajador que sueña con una naturaleza idílica. De Daniel Elías, soneto 16 de Las Alegrías del Sol. Espléndida mañana. Si no fuera esta diaria rutina del empleo, largarse por el campo de paseo a impregnarse de sol y primavera. Aspirar en los húmedos pesebres el perfume bucólico del heno y bajo el palio del azur sereno correr y retozar como las liebres. Sorprender junto a un toldo de glicinas las jóvenes palabras campesinas que Eros preside en el jocundo idilio. Con la inacción ociosa de una larva, soñar echado sobre alguna parva con Fray Luis de León y con Virgilio. La segunda poesía, sobre un trabajador que no puede dejar de trabajar. De María Agustina Costa, yo, hombre sin reloj con poesía al hombro. Manos callosas, frazada celeste, en la madrugada fría trena Bahía Blanca. Mirada infinita sobre la llanura, alguna serranía en el horizonte avanza. Preludio tímido de cumbres nevadas, de vientos recios y caminos largos. Hombre sin reloj, manos callosas, con poesía al hombro, rumbo a Bahía Blanca. Desde aquí, desde el arroyo El Pescado, al sur, desde la última estación de trenes Ignacio Correas, al sur, desde este pastizal, al sur, y este humedal, les comparto yo, Natalia Heringer, unos poemas. Uno escribe poesía para abrigarse, uno escribe poesía para dolerse y dejar partir. Uno escribe poesía para poder ir con el corazón donde los ojos no pueden cruzar ese gran mar que es la vida. Este poema se lo dedicamos a Cielo Calfú, también de paso rápido por nuestras vidas, criaturita de arroyo, de agua, de piel, de amor. Y dice así. Así yo la flor de hormigas mordida en tres puntos. Así tu nombre en la ventana de un hospital, Cielo Calfú, y el nombre de tu hermano, Cahuel Mar. Insisto en la belleza, en la esperanza, y les ofrezco a ustedes un bautismo de lluvia, un cirio de palabras naranjas, un nacimiento de pájaros a la hora de la siesta. A las 3 de la tarde comencé a besarlos en la yema de mis dedos. A las 3 de la tarde se abrió el cielo al solo susurro de sus nombres. Buen día y felicidad para todos. Hoy les traje un poema que escribió alguien que admiro y quiero mucho, la poeta Ana Gervasio. Que nos salve. Tiene que haber un jardín, un sol que nos alumbre el corazón, donde no duela tanto la sombra en los retratos, donde los muertos dejen de rasguñar el alma. Tiene que haber un sitio donde nuestros latidos giren y una lluvia fecunda enarbole el amor en el vacío. Tiene que haber un país en el que las palabras no se inmolen, donde construyan nidos refulgentes y canten como pájaros. Algún pequeño pueblo que ampare nuestros gestos, que guarde en la letra redonda de su nombre nuestro perfil difuso, nuestros ángeles arrullando al viento, quizás un faro en la penumbra, un puerto atiborrado de barcos y de bruma, una patria, una isla, un mínimo paisaje que nos cobije en su ternura, que nos funda en sus flores y en su música, que nos salve. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¿A dónde iré? No importa. No intentes detenerme. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. Total, sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos. Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Algún rencor hiciste, la miel de tus amores. De algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Kumé Monguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Manque, maicole, maicole. Manque, manque, manque, maicole. Manque, manque, maicole. Manque, maicole, maicole. Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Bueno, hace un momentito estábamos escuchando el tema Pido Permiso, interpretado por el dúo Ancar, y que le corresponde la autoría a Carlos Rocco, que es el guitarrista y también cantante del dúo Andar. Ancar. Y ahora tenemos la alegría de recibir a Anita González, la otra integrante del dúo Ancar. Hola Anita, buen día. Hola, buenos días. Buenos días, Lorena, y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos contentas por esta llamada, esta entrevista que me vas a hacer. La verdad que me emociona muchísimo, porque te aprecio muchísimo y sé lo que vos, el cariño que tenés para con nosotros, para nuestro proyecto y bueno, nada, es una admiración mutua y un respeto mutuo que tenemos. Gracias, gracias Anita, por supuesto. Y sí, y esta admiración y este respeto tiene que ver con la calidad, no solo musical, que es muy grande, la de este dúo Ancar, muy, muy grande y hermosa, sino también con la humana, porque yo no me olvido que cuando el año pasado fue, lo comenté hace un momento, ¿no?, para la audiencia, cuando fue el cumpleaños de la radio aquí, vinieron a cantar, siendo que tenían que hacer un viajecito largo y participando de lo que es una actividad comunitaria, ¿no?, con lo que eso implica. Así que bueno, siempre vamos a estar... Sí, fue una experiencia hermosa. La verdad que sí, fue un gran evento donde... Bueno, hubo artesanías, locro, bueno, hubo de todo. Feria Americana. Feria Americana, y hubo música. Me encanta. Y hubo radio en vivo, donde se hablaron muchas cosas, hubo huerta, hubo talleres de, sí, sí, de huerta. Así que todo, todo lo que está representando también, ¿no?, este lugar, este, y con las semillas que quiere sembrar también, ¿no?, que tiene que ver con, sí, sí, con muchas cosas que se hacen aquí en Punta Indio, con lo que nace de este pueblo, ¿no?, el emergente del pueblo. Así que muchas gracias y aquí estamos, Anita. Yo agradecidísima con poder hacerte esta entrevista en este segmento, que como escuchaste, no sé si escuchaste recién, por cuestiones técnicas, por ahí no escuchaste, pero presentamos el Sanar Cantando, que es un proyecto donde vamos reflexionando sobre el cantar, ¿no? Entonces, en base a este proyecto te quería preguntar, son dos preguntas las de este proyecto, que dice, ¿por qué cantás y por qué cantar? Tranquila. Bueno, en realidad... Sí, tranquila, ¿eh? Sí, en realidad uno canta porque creo yo es lo que uno... Es una sensación de poder expresar desde otro lugar lo que uno siente en el alma. Yo arranqué con esa modalidad, vamos a decirlo así. En principio, cuando yo arranqué a cantar, lo hacía con esa sensación y con ese sentimiento que tenía en mi corazón. O sea, que había algo en mi alma que tenía que salir y justamente de esta manera, a través de la voz. Y eso es básicamente lo que siempre me movilizó, ¿viste? Poder decir... no sé, más allá de lo que de la letra que uno elija, uh-huh, o por el motivo que sea, uno quiere sacarlo y necesita sacarlo por ese lugar, por la voz, ¿viste? Básicamente es eso, es el sentir, es lo que tal vez elegís una canción, ya sea o por la melodía o por la letra, y es esa necesidad, es una necesidad, creo, sí. Una necesidad de poder expresar. Claramente, y no solo es una necesidad de quien canaliza, ¿no? Un canto, un sonido, una palabra, lo que se siente en el alma, y una necesidad de quien está del otro lado y escucha, ¿no? Claro. Una comunicación recíproca muy importante que se genera. Claro, exactamente. Exactamente. Tiene que ver con eso también, con la comunicación recíproca, con lo que uno, el otro necesita también escuchar. Que bueno, está compuesto por un montón de elementos, por la interpretación, por el decir, cómo decís. ¿Cómo lo decís? Uh-huh. O sea, es un mundo súper amplio el tema de cantar, donde participan un montón de elementos, esto de no solamente la interpretación, la dicción, toda la parte técnica, y también está esta parte del sentir. O sea, son como dos mundos que se unen en un solo objetivo, que es cantar, para uh-huh. mí, ¿no? Me encanta esto, lo de los mundos. Claro, el laburo técnico, viste, que es toda una movida, es todo un mundo, todo un aprendizaje, todo un descubrimiento, una investigación. Y por otro lado está lo que tiene que conjugarse con lo que vos sentís en tu corazón. Es muy loco todo eso, viste, y es lo más difícil. Yo creo que es un mundo donde vos constantemente estás aprendiendo y... porque por supuesto a la hora de cantar me parece que es una responsabilidad muy grande. Para mí, por lo menos, es muy uh-huh. grande, que está muy lejos de la mediocridad. O sea, el hecho de cantar implica un compromiso con uno mismo y para con el otro. Claramente. Por eso por ahí esto de la combinación de esto de los mundos y de poder entender de que cuando uno lo hace lo tiene que hacer con compromiso, bueno, nada, es muy amplio el concepto, ¿no? Me parece. Claro que sí. Y entonces, por tal vez queda también contestada la segunda pregunta, que es por qué cantar, ¿no? Pero si querés aclarar algo, digamos, por qué podemos decir, bueno, dale, cantá por esto. Y en principio por el cantar me parece que es como en relación a la... yo, al ser profesora de educación física, viste, el movimiento es parte de la condición humana. Uno ya nace moviéndose y junto con ese movimiento está también el tema de la expresión a través de la voz. El bebé, cuando nace, ya emite un sonido con la voz. Me parece que tiene que ver con una necesidad que se relaciona con el movimiento también. Es parte integral de la persona. ¡Qué hermoso! O sea, el margen de... Al margen de la de esto de que vos, viste, después lo labures con profes y digas, bueno, y decidas cantar, me parece que tiene que ver con esto, es parte esencial de la expresión, Lorena, ¿no? Lo artístico. Claramente, sí, sí, sí. Sabés que hoy, al inicio del programa, leí una carta que hizo una oyente y amiga también, agradeciendo, bueno, muy amorosa, y una de las cosas que dijo tenía que ver con este segmento Sanar Cantando. Contó de su participación en un coro, ¿no? Que este segmento la llevó a esa situación donde ella sentía esto de que de pronto incluso las voces ya dejaban de ser de un individuo o individuales y pasaban a ser una gran voz, ¿no? Claro. Pasaban a ser una entidad. Yo siempre digo como que de pronto se presenta una entidad y que va más allá de nosotros individuos. Y es algo que tendrá que ver con el alma, tendrá que ver con una necesidad de canalizar, pero no, también tiene esto, o sea, no solo esto que nos atraviesa, de la importancia del movimiento, el sonido, la voz, desde que somos bebés, sino también que encima tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de compartirnos y de transformarnos en otra cosa, de pronto. Eso sí, yo estoy de acuerdo con vos. Es como cuando te acordás y cuando hicimos el ciclo de mujeres que cantan. ¿Cómo no me voy a acordar esa hermosura, bueno, de momento? ¿Cómo no me voy a acordar? En relación a lo que estás diciendo, casualmente a mí me pasó con vos esa situación de poder verte, que te fuiste, o sea, que como que no estabas acá. No estabas acá y no eras vos la que estaba ahí arriba del escenario. Que yo te lo dije, ¿te acordás? Sí, ay, gracias, corazón. Sí. Fue algo muy muy loco lo que, bueno, es muy lindo lo que vos hacés y es lo que vos decís, lo que acabas de decir es lo que te pasa a vos y a muchos cantores, ¿no? Esto de repente vos los ves con ese aura o no sé qué es lo que sucede, que esa persona que vos conocés ya no es la que estaba ahí en el escenario cantando, es otra cosa, otra entidad, no sé qué es, pero es algo que viste que emana o muta, o no sé, es un momento súper mágico, sí, claro que sí. Sí, a mí me pasa con el dúo Ankar también, lo que generan, esa magia alucinante que generan también, observando de afuera, escuchando de afuera, también se siente. Por eso estamos acá, ¿no? Por eso que generan, por eso tan hermoso. Y yo quería hablar con vos en particular, también porque quería consultarte, pero vamos a dejarlo para más adelante, porque antes Dale. Quiero que cuentes sobre tu recorrido. Sí, porque así la audiencia conoce, yo te presenté como como parte de un dúo, ¿no es cierto?, que es el dúo Ankar, que incluso también conté que hicieron, recién interpretaban Pido Permiso, que es un tema de autoría de un integrante del dúo, que es Carlos. Pero bueno, me interesa mucho que la audiencia conozca más sobre tu recorrido, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en la música? Y arranqué con... mira, en realidad yo siempre canté de chica, o sea, de chica íbamos a una iglesia evangélica con mis viejos y cantaba las canciones de la iglesia, pero nunca le di mucha importancia hasta que en un momento, tipo a los 20 años, volví a encontrarme con la música, agarré la guitarra en un momento. Mira. Después, bueno, pasaron los años y me desconecté de la música y volví a encontrarme como casi a los 30. Uh-huh. Y es ahí donde empecé a darle importancia y a sentir de que realmente era algo que me pasaba, algo fuerte con la música, con el canto. Claro. Y bueno, y empecé a cantar un poco de tango, empecé a escudriñar un poco a ver por dónde iba la cosa. Hasta que en un momento cuando viajé al norte, a Jujuy, la primera vez que fui a esa provincia tan hermosa, me enamoré del folclore y encontré, me identifiqué, ¿viste? Ahí dije, esto va por acá, ¿entendés? Wow, como que, ahí dije, para mí que te hablaron los apus, las montañas, ¿no? Sí, no, sí, yo de creo acá que no salís sin irte cantando para toda la vida. Sí, viste, cuando fui a Macha del Valle, a La Quebrada, a todos esos lugares, decirle, ay, es esto, esto wow. Es lo que yo quiero. Qué y bueno, lindo. Cuando regresé de ese viaje, empecé a inclinarme por este género tan, tan hermoso y más que nada por la música jujeña del norte. Claro. Así que, bueno, así que arranqué como solista y en un momento, bueno, me encontré con Juan Gratoni, que él me acompañaba al principio de todo. Ajá. Esto. Uh-huh. No sé si lo conoces a Juancito, es un profe de música, no. Músico que hace años que circula por la ciudad. Está en la ciudad de La Plata. Sí, sí, es de la Porque ciudad de La Plata, que es un semillero de música, es la ciudad de La Plata. Impresionante, no paramos de conocernos. Es impresionante. Así que no hay muchas. Sí, sí. Así que lo encontraste. Así que bueno. Me encontré con Juancito y después, bueno, nos separamos. Después estuve también acompañada por, ¿cómo se llama este señor? Es un guitarrista muy conocido, concertista. No me acuerdo el nombre ahora de este hombre. Bueno, va a salir en el transcurso de la entrevista, vas a ver. En el transcurso, sí, con él estuvimos, bueno, éramos varios, me acuerdo, y hacíamos presentaciones una vez cada dos meses en distintos lugares de la ciudad. Uh-huh. Éramos varios cantores, estábamos con Quique Miño, estábamos con Lidia Torres, y otros cantantes más, y siempre presentábamos. Que en una de las presentaciones ahí conocí a Gabriela Bustamante, Oscar Fernández. Ahí está, viste, Oscar, yo Hernández. Sabía. Oscar Hernández, ahí está. Oscar bueno, Hernández, sí. Como que era el que comandaba y nos acompañaba a todos estos músicos. Wow. Y bueno, ay, sí, pero fue ese año, mira, fue como que me. Yo creo que todas todos los días uno aprende, uno tiene experiencias y uno va creciendo y afianzando. Pero ese año fue increíble cómo yo sentí que fui como... Fue un empujón muy importante, viste, para mí. Claro. Wow, qué lindo. Así que sí, dejó huellas, ¿no? ¿Cómo decís que se llama este concertista? No solo él, ¿no? Oscar Hernández. Oscar el grupo, Hernández. El grupo de músicas que estaban alrededor, ¿no? Que formaban entidad. Claro. Que él nos acompañaba a todos y bueno, fue un año maravilloso. Hasta que en un momento, bueno, decidí emprender mi camino sola con un guitarrista que apareciera por ahí por el camino, viste que es tan difícil encontrar a un compañero que te acompañe. Así que bueno, de repente por allá me encontré con Huguito Navarro. Sí. Hugo Navarro, bueno, nada, también fue maravilloso haberme encontrado con él, que de hecho hoy somos amigos. Yo lo admiro, lo quiero, lo adoro muchísimo. Bueno, así qué que estuve bueno. con él un tiempito, después Carlitos me acompaña también, Carlos Rocco me acompaña también como solista, hasta que en un momento decidimos hacer trabajar a dos voces. Y acá estamos. Sabia decisión. Y aparte, y en un momento él me dice, che, Anita, ¿qué te parece si hacemos un dúo? Y wow. Yo cuando me dijo dúo, yo no entendía nada, digo, ¿qué será un dúo, viste? Uh-huh. No, y un dúo es trabajar a dos voces, a dos voces e intentar hacer una voz con dos voces. ¡Wow! Dije, ¿cómo es esto? Bueno, y ahí estamos aprendiendo, porque estamos en ese proceso de aprendizaje, ¿viste? Es claro. Un trabajo muy difícil, muy difícil. Totalmente. Muy difícil. Es muy difícil desde todos los lugares por donde lo mires. Claro, es una gran convivencia. Es una decisión donde también hay que trabajar mucho con el ego, ¿no es cierto? Por ahí, aunque suene, bueno, fuerte lo que acabo de decir, pero también es real. Y es real. Nosotros que somos músicos sabemos que hay una parte ahí que se nos juega, ¿no? Claro, fuertemente. Que sí. Y de pronto, bueno, tomar la decisión de esto, ¿no? De acompañarse, de escuchar al otro, de cantar juntos, de decidir qué parte sí, qué parte no. Todo eso es un trabajo, un hilado fino, que es muy muy importante. Y la verdad que ustedes lo logran de una manera asombrosa. Es un placer enorme escucharles, esa energía que tienen, y aparte que se los ve también humanamente, ¿no? Que la transmiten, no solo musicalmente, es la comunión de todo, del alma, ¿no? Como vos decías, que hay un alma ahí. Así que se agradece lo que comparten. Muchas gracias, Lorena. Sí, Carlitos es una persona, es un amigo, Carlitos claro. Es mi amigo. Sí, sí, sí. Y es, bueno, al margen de lo musical, es un ser humano, zarpado, es muy grandioso de corazón, es una persona buena, es bueno Carlitos, yo lo quiero mucho y es una persona que no tiene maldad, él enseguida, vos lo ves que comparte trabajos de colegas y siempre con esa predisposición a dar una mano desde el lugar que pueda, es un bombón, es una persona hermosa. Y él y su familia, tiene claro, una familia sí. hermosa, tiene unos hijos preciosos, una mujer, una compañera de vida que la verdad que es una genia, una gran amiga. Por ello lo digo, ¿no? Amiga de él, sí. Compañera, fiel ahí al lado, apoyándolo siempre en los proyectos en los que él emprende, ¿no? La verdad que estoy muy feliz. Yo creo que encontrar a Carlito fue maravilloso porque hasta el día de hoy no puedo creer que una persona, yo siempre digo, que una persona tenga la voluntad de poder trabajar conmigo, ¿no? Esto de, porque uno empieza con un proyecto tan chiquitito, con algo tan chiquitito y de repente que lo escuchen y que lo tengan en cuenta, es tan importante, ¿no? Lorena, no sé si alcanzo a por supuesto. Lo que digo. Absolutamente. También tengo mi recorrido. Siendo él tan claro. Claro. Y conozco que es realmente un gran aprendizaje, ¿no? Y de pronto escucharte a vos hablar desde con ese amor del dúo, de él como persona, de su familia, que todo hace a la música, al resultado de la música, ¿no? Esa comunión de todo, claro. De todos estos aspectos. La verdad que sí, entiendo perfectamente que ahí has encontrado un gran compañero y que él ha encontrado una gran compañera en vos, ¿no? Porque la amistad no es de a uno, no es de a une. Claro, así que, claro, se construye, claro. Todas las cosas esas lindas que decís son características que también te atañan, Yo conozco una Anita González que es muy humana, solidaria, de hacer proyectos, de ponerse al hombro proyectos muy importantes, como fue el encuentro este de mujeres, donde fue, como fue esa producción, donde fuimos participando otras mujeres y se fue dando esto que vos decías, ¿no? Que de pronto se generan... Ay, fue maravilloso, sí, fue maravilloso. Sí. Fue maravilloso poder juntar a todas estas músicas, ¿viste? Que yo admiro tanto, ¿viste? O sea, y bueno, y de repente que te digan, bueno, voy. Por supuesto. Esa humildad. Que iban a decir, ¿viste? Así todas. Ojo, que también me ha pasado, y es lamentable lo que te voy a contar. A ver. Me ha pasado de que me han dicho de que no. ¿Te han dicho que no? Y bueno. Sí, me han dicho que no. Mira, que está bien, están en claro, todo su derecho. Sí, sí, sí. Pero he podido ver también la falta de humildad en algunas personas. Y eso fue terrible. La verdad que a veces yo digo, vos podés tener un talento tan hermoso desde la voz. Y lamentablemente un gesto... de esas características, la verdad que eso hace que se me caiga un ídolo, la verdad, es un bajón. Y bueno, bajón. Son aprendizajes, ¿no? En el recorrido, de pronto sí pasa eso, por sí, a mí me gusta hablar mucho de lo humano también y la importancia del contexto, ¿no es cierto?, humano. Porque es cierto, en este recorrido también, de pronto nos cruzamos con algunos seres que están como en otra película. Es como... como en otra película, en otra frecuencia, y está bien por ahí, ¿no? Pero a veces nos topamos de pronto con contestaciones que no tenemos ganas de escuchar, o falta de solidaridad, bueno... Sí, o tal vez capaz también. Que yo también estoy equivocada en esto de decir, viste, qué sé yo, capaz que obviamente que hay un montón de conceptos que las personas no manejamos todos el mismo concepto, y yo por ejemplo manejo mucho el concepto del agradecimiento y decir, bueno, gracias, por lo menos gracias por invitarme, si más allá claro. No. Claro. ¿Entendés? Sí, sí, eso para mí es muy importante. Sí, sí. Y bueno, nada, me parece que son como pequeños valores que yo por ahora los sigo compartiendo, los sigo manejando, esto de, bueno, mira, no puedo ir, pero igual te agradezco la invitación. Pero bueno, nada, hay que continuar y que nada, esas cosas no enturben el objetivo, que es seguir transmitiendo lo que uno quiere. Del corazón. Así es, Felei, dicen los mapuches. Bueno, hermosa, me gustaría saber si tenés alguna postura ante el feminismo o en el feminismo, y si tenés ganas de comentar acerca del tema. Mira, sinceramente estoy súper copada y estoy agradecidísima de poder vivir en esta época en donde se está reivindicando. En realidad, por lo que veo, es algo que se viene peleando desde muchísimo tiempo. Uh-huh. O sea, esta reivindicación de nosotras como seres, como seres, como pertenecientes a esta sociedad, se viene peleando desde hace muchísimo tiempo, y estoy súper orgullosa de formar parte de toda esta movida, de toda esta deconstrucción. O sea, me parece maravilloso. Tener que, el otro día justo le comentaba a una amiga que me despierto y prendo la tele y escucho una parte de Casados con Hijos. Bueno, y este mensaje que nada me pareció, ¿no? Que es esto de la desvalorización a través de la del chiste hacia la mujer, ¿no? Esto de de utilizar la denigración, la subestimación y la burla como un chiste, como algo gracioso, ¿no? Y como que dije, qué bueno que se está revirtiendo todo esto, porque es maravilloso lo que está pasando, es maravilloso. Sí, sí. Es maravilloso ya entender de que cargar al otro con la sexualidad, con su elección sexual, ya no tiene que suceder. Uh-huh. Que el otro es una persona que tiene el derecho de elegir cómo piensa, cómo se viste, cómo hable, o sea, el respeto, o sea, que esté. Y bueno, nada, es algo que en realidad en toda esta secuencia, en todo este proceso de deconstrucción, existe este descubrimiento que uno también fue mucho tiempo machista. Uno claramente. También, ¿viste? Cuando decís, uy, nosotras me estoy dando cuenta también, que yo, claro. ¿Cuánto tiempo? ¿Entendés? Sí. No. Y bueno, siempre hablamos con mis amigas de lo agradecidas que estamos de poder vivir en esta época, que bueno, que en realidad lo que falta todavía para que esto cambie, ¿no? Pero bueno, estamos en ese proceso y estoy muy, muy feliz de que mis sobrinos, yo no tengo hijos, pero que mis sobrinos puedan entender de una manera distinta o crecer en un mundo distinto al cual crecimos nosotros. Claro que sí. La verdad que sí. Estamos preparando a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que sí vivan los vínculos de otra manera, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno. Sí. Por favor. Sí. Esto de poder entender de que uno no vino al mundo solamente para procrear, casarse, y ¿entendés? O sea, empezar a romper con un montón de estructuras y cosas que nos vienen imponiendo por ser mujer, ¿viste? Sí. Tal cual. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Sí, por supuesto. Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Es un tema que, viste, es muy, muy controvertido y da para hablar un montón, eso seguro. Sí. Ya lo seguiremos hablando. Yo te agradezco, Anita González, porque, bueno, ha sido una entrevista riquísima, todo lo que nos has contado sobre tu recorrido, las preguntas del Sanar Cantando, sobre feminismo. Nos has dejado mucho, como siempre, como cuando cantas, como cuando cantan, con este dúo que ahora seguimos escuchando, el dúo Ancar. Vamos a escuchar Déjame que me vaya. Hermosa. Bueno, qué bueno. Gracias, Lorena. Y así nos despedimos, pero no para siempre. Seguimos conectadas. Hola, Lorena. Sí. Y otra vez volveremos a retomaremos los temas, ¿te parece? Ay, bueno, me encantaría. Te agradezco mucho tu llamado. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un rato súper emotivo para mí. Enseguida lloro porque me emociono por cualquier cosa. Así somos, les músiques, les artistas. Sí, es muy, hipersensibilidad. Muy emotivo poder hablar de estas cosas. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias de nuevo. Y un abrazo enorme para vos, para Carlos. Y un aplauso enorme por el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Peucayal, dicen los mapuche. Muchísimas gracias, Lorena, para vos, para la audiencia de la radio, para Punta Indio. Punta Indio me conecta con mi viejo. Creo que yo te conté una experiencia la que una vez pasamos. Y Punta Indio, sí, yo lo tengo en mi corazón porque en un momento pertenecía a ese lugar, de alguna manera u otra. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Lorena, por pasar nuestras canciones y muchas gracias por tu respeto. Muchas gracias. Cariños a todos. Y se seguirán pasando. Gracias, corazón. Gracias, corazón. Gracias, besitos. Besito. Guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Del hueco de tus manos blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Algún rencor hiciste, la miel de tus amores, de algún rencor hiciste, la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Es el tan esperado momento del oráculo con Aldana Sol Musante, nuestra brujita puntaindiense. Buen día, Lore, buen día a todos, a todas, a todos quienes escuchan acá en el momento del oráculo. Nuevamente acompañada por las hadas que nos acompañan a todos en este monte nativo y que nos van a traer el mensaje para el día de hoy. A ver, ¿qué dicen? Llegando ya a este solsticio tan cerquita de este renacer, vamos a ver qué mensajito nos traen. Y las hadas nos hablan precisamente de una nueva oportunidad. De que podamos ser conscientes de que hay nuevas oportunidades que se nos están presentando. Y que es seguro confiar en este nuevo entorno. Y esto, tan cerca del solsticio, de este nacimiento que hoy hablaban, de esta precisamente nuevas oportunidades, sepamos que podemos confiar que vamos por un buen camino, que las oportunidades que se nos presentan son propicias, que pueden ser oportunidades de todo tipo, laborales, uh-huh, afectivas, pero que sea cualquiera la forma que tomen, van a ser lo mejor para nosotros ahora en nuestro camino. Y que a veces las nuevas oportunidades nos dan un poquito de cosita, ¿no? Como, ay, no sé si puedo, no puedo, estaré preparada para esto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, vértigo! y las hadas nos dicen que sí, que podemos confiar, que estamos preparadas, que si necesitamos más fortaleza, bueno, cada uno acuda a sus recursos, a sus rezos, a pedir asistencia, guía, de la manera en que cada quien lo sienta, y que sepamos que es tiempo de tomar esta nueva oportunidad, estas nuevas oportunidades. Y la afirmación que nos dan para esto dice así: tomo conciencia de las nuevas oportunidades que se presentan en mi vida y las aprovecho. Me encanta. Así que a escuchar a las hadas, la verdad que un mensaje hermoso, sobre todo para lo que se viene, y a veces no, en este contexto en que estamos, que tanto cuesta por ahí confiar, ¿no? Que tanto cuesta pensar en nuevas oportunidades cuando todo parece que no tiene salida, ¿no? Que no, sí, hay algo nuevo, pero algo nuevo, siempre hay un nuevo sol. Ay, bueno, y con estas palabras Nos despedimos, siempre como digo, con el calfucutral, el fueguito azul encendido, y más que nunca ahora, que se acerca el nuevo sol, como dijo Aldana, como con estos mensajes que llegaron hoy en el transcurso del programa y al final de todo, se termina de cerrar perfecto el ciclo del programa. Agradeciendo, como siempre, a todas las personas que participan del programa. Les mandamos un abrazo enorme. Acá está Leo López en operación técnica y edición, como siempre. Aldana Solmusante, quien hablaba recién. Edna Rodríguez con su columna Segmento Verde. Naoko, Agustina, Victorina, que nos saludó. Julia, que hizo su carta. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, a todos y a quienes están del otro lado, como Mabel Zaita, que mandó un saludo agradeciéndonos por el programa. Adriana Busca, que está esperando que la repetición ya del programa, porque no lo pudo escuchar. Bueno, a todos, que este nuevo sol nos acaricie, nos abrigue, nos ilumine y nos abra nuevas fronteras. ¡Feley! Yeah, yeah.